ofreció sus votos para la causa común. O sea que esto se ha transformado en una causa común. Solidaridad en una solidaridad increíble. Lo que no se nos ocurrió realmente, lo que no teníamos el fin, se transforma en algo muy hermoso que puede ayudar a muchos chicos que podrán ver la foto en el muro de Facebook. Así que de la nada salió algo lindo y esperemos que sea el puntapié. Después nos cuenten cómo les fue. Claro, por supuesto. A lo mejor podemos ir a alguno de nosotros. Sí. ¿Quién te dice si es un fin de semana? Y además vamos a tener que colaborar en la rifa. Sí, ya nos Agnese nos encajó. Digo encajó porque lo vamos a hacer. Sí, cuatro seguro. Rifas y por supuesto. ¿Dónde cuatro, está incluida Cata? Bueno, te crees que sí. Claro, sí. No, Cata, vos. Si yo con lo que gano, ¿sabes qué? Por eso, con no, los nudos y todo esto que estoy sacando, acá me dicen que son los nudos lo que hago yo. Yo tengo un nudo de una corbata que todavía no sé hacer. ¿Vos también haces eso? Sí, también. Yo, sí. Sí, multifunción. Ana María me enseñó muchas cosas. Ya no es que. Es como es un integrador, curso intensivo, integrador, claro. O sea... Qué bueno. No, se los recomiendo para todo el mundo. Qué bueno. Bueno, gente, estamos como medio... Nosotros los entendemos igual. Estamos con poco feedback. Le estoy hablando a los oyentes. Ah. Ustedes, no. Yo acá tengo. Turros. Un beso grande le quiero mandar a Maru y a Juli que nos están escuchando. Sí, un beso grande a las dos. Juli. Yo le mando a Juli, un beso grande a Juli. Beso a Juli, sí. Muy especial. Sí. A Maru también. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos a Agnese, la ganadora en La Plata, que Aguada, en un ratito. A Loli, a Roba, a Maca, a la docena. Siempre nos están escuchando, siempre. Ellas presentes, van a estar ahí presentes. Y bueno, ahí vamos a tener a alguien que va a hablar con nosotros por Skype. Sí. Así que más adelante vamos a tenerlo. Una sorpresa que trajo nuestra nueva amiga, Cata. Sí, que lo tenía pensado y bueno, vamos a ver si quiere o no quiere. Sí, bueno, la falsa modestia no. Te bajé, listo. Ya está, falsa modestia. Bueno, no, chicos, pero es así. Lo que pasa es que Ana María también desarrolló parte de mi intelecto. Ah, mirá vos. Así que bueno, nada, siempre un beso a Ana María en che, especial. Sabés que te tenés que poner con la publicidad de todas las veces que le dijiste a Ana María, ¿no? ¿Qué te crees que te sí. Acá no, dicen bueno. Que porque se acordó tarde Ana María de desarrollar el intelecto. No, pero ¿cómo te iba en el colegio a vos? ¿Cómo te iba bien en el colegio? Bueno, ¿terminaste el colegio? Sí. ¿Es algo que necesito decirlo o...? No, si querés. Si no querés, no, pero... Bueno, cuento mi viaje de esta semana, si quieren. Estuve en Puerto Madrid. ¿Sí? Después me fui a Perú. O sea, estuve en lugares... Hiciste de pasada, o sea, te quedaban de pasada. O sea, fui a Puerto Madrid, Perú. Bueno, nada, lugares hermosos. Conocí gente espectacular. Sí. ¿Tenés un llamado? No, no, perdón. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, no nos entendemos todavía, pero yo sigo hablando. Dale. Sí, que fui a Perú, a Puerto Madryn, y la verdad que son lugares hermosos de nuestra gente. Y Puerto Madryn. Ah, bien, no sé. Sí. Sí, está bien. Continúa que después le gusta la cuestión así de lo opuesto, digamos. Sí, te vas sí, del sí. calor ah, al frío. Exactamente. Perfecto, porque bueno, quería tener una semana especial, así que bueno, se los recomiendo. Lindo lugar. Yo trato de en este espacio, pequeño espacio que tengo. ¿Cómo es pequeño espacio? Es recomendar a la gente. Ah. Y recomiendo Perú y Puerto Madryn. ¿Perú y juntos Puerto Madryn o por separado vale igual? No, o sea, Perú 3 días, Puerto Madryn otros 3 días. Ajá. Y 3 días viaje. Claro. Porque la verdad que son dos lugares que parecen distintos, pero son muy parecidos. Ah. ¿Por qué, che? Por su naturaleza. Y bueno, claro, por la gente. Sobre todo. Sí. Me llevé muy bien con la gente. Bueno, me peleé con algunas personas. ¿Con quién? No. Me peleé con algunas personas. Sí, alguna gente, bueno, que por ahí me reconocía. ¿Te digo? ¿En serio? Bueno, nosotros mucha gente en Madryn nos escucha. Me querían sacar fotos, viste, y yo estaba como en otra. O sea, estaba claro. De vacaciones. Ahora te subiste al caballo. No, no he subido al caballo, pero es como que necesitaba mi tiempo libre. Entonces, sí, sorry. Estoy un poco atenta, pongo acá, perfecto. ¿Por qué estás atenta? La gente que es molesta, porque no, uno tiene... Molesta, porque, o sea, uno está por ahí, viste, yo había ido sola igual, porque viste que yo amigos, no. No, serio. Y tenía ganas de sacarme con los monumentos, con... Bueno, a mí me gustan mucho las flores que hay, sí. Tanto en Perú como en Puerto Madryn. No. Sí. Pero aparte no, son flores características de un lugar flores y de otro. Flores características, sí. Vos, o sea, yo después les voy a traer las fotos a ustedes, chicos, porque se mueren por... Y las podemos subir al muro también. Bueno, cuando quieran. Yo conozco un solo lugar de esos, que es Puerto Madryn. Bueno. Y es cierto lo de las fotos con los monumentos, Cata. No sé si creo que el silencio de Puerto Madryn no es el mismo silencio que Perú. No, ni hablar. No, no me imagino el silencio en Perú por la cuestión de tráfico y demás, pero imagino que se puede comparar. Decime. Sí, en Perú estaba comprando, por ejemplo, quesos.